los pivotes en el fútbol. No, es que y los carrileros y por el carril del 8. Es que hay más términos, ¿no? Porque yo defiendo la postura de Kini, lógicamente. Creo que en la escuela de entrenadores, en el mundo del fútbol, se da unas clases de táctica y de estrategia y de técnica, una serie de cosas, y hay unos libros y hay una serie de cosas que se leen con frecuencia, y en el fútbol pues se habla de dos medios centros, de un medio centro, de dos interiores, los clásicos, los tal, de un punta, de un jugador de enganche, de todas esas cosas, de los extremos, de todas estas cosas, ¿no? Nos habla de carrilero, nos habla de pivotes, pero es que hasta el fútbol también llegó ahora la situación de la creación de un espacio libre, ¿no? En fútbol sabemos que en la escuela existe una creación de un espacio libre, una ocupación y un aprovechamiento. Ahora pues ya también cambió, ya se llama aclaraos. Sí. Como un baloncesto. Y el de enganche, ese que engancha, enganche fulanito. Entonces nosotros, que somos los que estamos en el fútbol, los que actualmente estamos metidos y los que son futbolistas, en el caso de Kini, ¿no? Nos gusta defender un poquito el argot del fútbol. Bueno, después de esta clase en contacto directo con el Colegio de Entrenadores y de los términos que... ¿Y sabe Miguel de eso, una goma, de la escuela de entrenadores, que no es distinto al comité de entrenadores. Efectivamente, bueno, de la escuela de entrenadores. El año pasado 1-0 ante Macedonia. Este año... yo creo que hacen falta más goles, ¿no? Sobre todo por lo que nos gustó celebrar el gol de Juan L., que veamos saltar el Molinón en más ocasiones, ¿no? Importante es tener un buen ambiente. Y ese creo que lo vamos a conseguir, igual que en Oviedo aquí en Gijón, porque cuando el campo está lleno y va el público con ánimos y esperanzas de ver un buen fútbol y ver a los jugadores que están fuera, pues... teniendo en cuenta la ilusión que tienen todos estos jugadores, se va a crear un buen ambiente y van a responder estos jugadores, ¿no? ¿Quién es mejor, Macedonia o Lituania? ¿O muy parecidas? No lo puedo decir, pero deben ser parecidas. De todos modos, Lituania estuvo más o menos ahí jugando para el Mundial, que empató con Italia en el último partido, 0-0 en su campo, aunque luego perdió con Georgia. Pero bueno, son, creo que más o menos de... potencial similar, ¿no? Pues vamos a ir despidiendo, dejamos ya este programa. Muchas gracias, José Manuel Díaz Novoa. Mucha suerte esta tarde, hay que desear suerte, porque no, aunque sea un partido. Yo espero que todos los aficionados, que sé que van casi a llenar, que disfruten, que marchen contentos, y que lo que me preguntaba Juan, goles, efectivamente, es la salsa del fútbol, pero todo que sea a través de un buen espectáculo, y tenemos gente, sobre todo de medio campo en adelante, para jugar un fútbol de ataque. Esperemos que sea. Miguel Sánchez, muchas gracias, muy buenas tardes también. Kini, muchas gracias. No, también, pues, gracias. No, aquí no le doy las gracias. A mí el taco no me doy gracias, pero un abrazo te lo doy después. Muchas gracias, hasta luego. Nos vamos, señores, pedimos a nuestros compañeros que nos pongan esa sintonía bonita de fondo para terminar, esa sintonía de la gaita de Evia, y con ella nos vamos. Nada, nos vamos a comer y a las 7 volvemos, a través de la sintonía de todas las de la cadena Sering Asturias. 7 de la tarde. A las 7 en punto de la tarde, estamos una hora antes de que empiece el partido, con todos los prolegómenos. Gracias a Daniel Huelga, gracias a David González, gracias a Néstor Domínguez desde los estudios centrales de Ser Gijón, y por supuesto a la Federación Asturiana de Fútbol por facilitarnos el trabajo, y al Real Sporting de Gijón por darnos este sitio maravilloso, y a Enrique Castroquini por su presencia. Otra vez. Que una Navidad sin él no es... que como dicen en Andalucía, es un monstruo. ¡Nos vamos, señores! Hasta las 7. Gracias. Cadena Ser, servicios informativos. Son las 4, las 3 en Canarias. Ya han sido trasladados hasta el Instituto Anatómico Forense los cadáveres de los 5 jóvenes músicos que esta mañana han aparecido muertos en un local de ensayo entre la localidad madrileña de Leganés y el barrio de Carabanchel. Ya se conocen además algunas de sus identidades. Tiene los datos nuestra compañera de Redacción Madrid, Carmen Carmona. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Son los cuerpos de 5 jóvenes de 19 y 20 años que han muerto a lo largo de la madrugada en el incendio de su local de ensayo. Los cuerpos los encontraba esta mañana Moisés Vascones, el padre de uno de los fallecidos, que se había acercado hasta el lugar alarmado porque su hijo Rubén aún no había vuelto a casa después del ensayo con sus amigos y compañeros del grupo Heavy Santuario. Moisés Vascones ha contado que cuando llegó al edificio, una antigua finca agraria, no pudo abrir la puerta bloqueada por los cadáveres. Sí, ayer estaba los ensayando, y luego ya no sabemos lo que habrá pasado. Y luego vuelve a casa más temprano. Sí, normalmente sí. Ello, aunque serán las autopsias las que desvelen si las muertas se produjeron por asfixia. Gracias, Carmen. En Argentina, la ciudad de Buenos Aires regresa poco a poco a la normalidad tras los incidentes registrados esta madrugada. Protestas que han terminado con 12 policías heridos, 33 detenidos, numerosos destrozos y, lo más importante, con la dimisión de otro miembro del gabinete, el asesor presidencial Carlos Grosso. El presidente Rodríguez Saá continúa reunido a esta hora con su gobierno en su residencia de Los Olivos, informa el enviado especial de la SER, Javier Torres. Adelante. No puedo gobernar con tan poco tiempo con la gente a la que no le tengo confianza. Solo habrá conocidos míos en el gobierno. Esto es lo que dijo el presidente Rodríguez Saá antes de ser elegido por el Congreso y el Senado de su país. El problema es que muchos de sus colaboradores van a tener problemas con la justicia porque están bajo sospecha por ejemplo, vender fraudulentamente solares o por vender permisos de trabajo a indocumentados o simplemente por fraude. Entre las necesidades más urgentes del gobierno de Rodríguez Saá, que en estos momentos se encuentra reunido, de marzo del año que viene, un 50%. Pues en España, desde Barcelona, el ministro de Exteriores, que ayer concluía su visita a Argentina, ha declarado esta tarde que las medidas coyunturales adoptadas hasta el momento por Rodríguez Saá no son suficientes. Josep Piqué ha pedido a las autoridades argentinas un plan global y coherente para salir de la crisis. Ya ha concluido en Sevilla el recuento de los votos sobre el futuro Consejo de Administración de Caja San Fernando. Se confirma la elección de Alfredo Pérez Cano como presidente de la entidad Radio Sevilla. Alfredo Guardia, buenas tardes. Buenas tardes. Alfredo Pérez Cano es desde estos momentos el nuevo presidente de la Caja San Fernando, con los votos a favor de socialistas, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, Impositores Progresistas y Partido Andalucista. El máximo mandatario de esta entidad de ahorro ha manifestado que su objetivo es llevar a lo más alto a la Caja, tanto en Andalucía como en el mapa financiero español, al tiempo que se ha marcado como propósito conseguir que no se hable más de esta entidad por motivos políticos y sí, en cambio, por asuntos meramente económicos. Presidente de esta última, Juan Manuel López Menjumea. Y un asunto más, la llegada del euro sí va a implicar una subida de los precios. La afirmación es de la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, está elaborando una serie de informes que están poniendo de manifiesto una subida de los precios por el llamado prerredondeo. Las cifras que lo demuestran nos las ofrecía en el informativo Hora 14 el portavoz de la OCU, José María Mújica. El mes de noviembre teníamos contrastada una subida del 1,9% en los 15 sectores que estamos siguiendo. Mañana tenemos previsto, porque se están terminando ya los últimos datos, hacer el tercer control, vamos a hacer público los datos del tercer control y todo apunta a que sigue subiendo y bastante cercano al 2%. Pues eso es todo, nueva cita con la información a partir de las 5, las 4 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Vamos a ver si lo ponemos esto en marcha ya. Sí. Comienza el programa en el que viajar nos sale gratis. No nos cuesta ni un euro. Ser viajeros. Con Gorka Zumeta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos los de Ser Viajeros, a medio camino entre la Navidad y el Año Nuevo, dispuestos a trasladarles de nuevo con nuestras cosas, nuestras locuras, en parte, a puntos geográficos que tal vez no conocerán nunca, pero que gracias a la radio, desde luego, van a conocer un poquitín más. Saludos de Nacho León en la parte técnica y de Inmaculada López y Sol López Barrajón en la redacción y producción. Aquí, ante el micrófono, los habituales. José Luis Angulo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Las últimas ya de este... Últimas de decir este milenio, año. Pero este año no toca. Este año tenemos Capicúa. Cupicúa iba a decir yo, veo un gazapo. El capi. Exactamente. Buenas tardes y empachadas tardes, porque ya a 29 lleva un empacho de turrón. Sí. Y queda todavía, vamos. Bueno, que tenemos muchos destinos. Hoy José Luis viene con cara de tigre. No. Tía espongiforme. Tío, ya tengo la mantequilla al punto. Cuando acabes esa pieza tendré listos los sesos. Voy rayando la trufa. Me gusta el olor a tierra húmeda de las trufas. No me extraña, claro, están enterradas. Bueno, voy a probar. Los sesitos. Vamos a ver. Perdone, Teo. Pues, estaba tan metido que has roto todo el encanto. No es sueño, es hambre. El, el, el boleto. Tengo que irme. Volveré para terminarlo. No, oye, no voy a estar, que me tienen pillado los de Locos Sin Fronteras. Bueno, pues pasarán la semana que viene a recogerle para la entrega de los Teófilos de Mármol de este año. ¡Feliz Navidad, Teófilo! Vale, vale. Y adiós. Que te mejores. Bueno, me voy a chutar un electro después de esto. Anda, se ha dejado su libro. A ver. Cuento de Navidad de Charles Dickens. Buah, a ver qué es esto. Empecemos por decir que Marley había muerto. Anda. Pues empieza bien. A ver, de ello no cabía la menor duda. Firmaron la partida de su enterramiento. Cadena SER, servicios informativos. Son las 7 y un minuto de la tarde, 6 y un minuto en Canarias. Suceso de última hora que nos llega de Sevilla. Los bomberos acaban de controlar un pequeño incendio que se ha desatado en el hospital de San Lázaro. Al parecer hay una mujer anciana muerta. Información en directo desde el hospital. Alfredo Guardia, buenas tardes. Buenas tardes. Una mujer cuya identidad aún se desconoce ha fallecido en este suceso, no como consecuencia directa del incendio en sí, sino de una parada cardiorrespiratoria provocada por la impresión que se ha llevado al ver las llamas. Todo ello cuando los pacientes evacuaban una de las plantas del hospital. El origen del fuego se ha originado tras la quema por parte de un disminuido mental de un colchón realizada en señal de protesta. Afortunadamente, la intervención de los bomberos ha evitado que este centro hospitalario esté con acto de incendio, vaya a mayores y se extendiera al resto del hospital. Está dedicada a enfermos mentales. Y en Madrid, en el Instituto Anatómico Forense, permanecen a esta hora los cadáveres de los 5 integrantes de una banda de música heavy fallecidos esta madrugada en otro incendio declarado en la nave en la que ensayaban. Se trata de 5 jóvenes de entre 19 y 20 años a los que mañana se realizará la autopsia para esclarecer las causas de su muerte. Continúa la escalada de violencia y la tensión entre la India y Pakistán. Según el gobierno de Islamabad, un civil pakistaní ha muerto, otros 3 han resultado heridos en los tiroteos registrados hoy en la región fronteriza de Cachemira. Victoria García. Esta región que separa India y Pakistán está en el trasfondo de la tensión política y militar que viven ambos países. En este reducto luchan desde hace más de 30 años los separatistas radicales de uno y otro lado. En los enfrentamientos de las últimas horas, un civil ha resultado muerto y varios más heridos. Que acusa de lanzar arengas peligrosas. En Argentina, el presidente Rodríguez Saá ha convocado a otra reunión de urgencia a todos los gobernadores justicialistas del país. También analizará con ellos la crítica situación social que atraviesa Argentina tras la protesta que la pasada madrugada acabó con 12 policías heridos, 33 detenidos y la dimisión del asesor presidencial Carlos Grosso. De momento no hay fecha para este nuevo encuentro. A esta hora el presidente sigue reunido con su gabinete en la Quinta de los Olivos. Y un asunto más, de nuevo en casa, el gobierno vasco ha vuelto a desmentir al ministro Montoro y ha asegurado que hay más escollos que la representación directa en la Unión Europea para la renovación del concierto económico vasco. Representantes de distintos partidos han seguido además intercambiando reproches por el bloqueo de las negociaciones. Reacciones en la crónica de John Rojas. A ninguno de nuestros políticos le ha sentado bien que todavía no haya acuerdo en torno al concierto, pero peor ha sentado a los propios miembros del gobierno vasco, que siguen acusando al ministro Montoro de poner Europa como excusa cuando en realidad no hay acuerdos en muchas materias. Aún así se sigue pidiendo una nueva reunión, aunque Javier Madrazo de Izquierda Unida Esquerra Batua se muestra escéptico. Aznar decidió hace mucho tiempo, antes de comenzar las negociaciones, decidió no alcanzar un acuerdo en torno al concierto. Decidió prorrogar unilateralmente el mismo. La prórroga unilateral del concierto es parte del patriotismo constitucional de Guernica. Desde el Partido Socialista se anuncia que pedirán a Ibarretxe que comparezca en el Parlamento si no hay concierto, pero también advierten al diputado general de Álava, el popular Ramón Rabanera, que se quedará solo si llega a un acuerdo por separado. Y por contra, el Partido Popular pedirá a los otros 2 diputados generales, los de Guipúzcoa y Vizcaya, que comparezcan en juntas para explicar por qué ellos no quieren firmar la propuesta del Gobierno central. Repasamos además otras noticias de este sábado. La comunidad jurídica pide cautela ante el caso del presunto narco Carlos Ruiz Santamaría. Tanto vocales del Consejo General del Poder Judicial como asociaciones de juristas defienden esta postura. Prefieren ser prudentes y esperar a las conclusiones de la investigación abierta a los tres magistrados de la Audiencia Nacional que dieron la libertad bajo fianza al acusado. Se llegue a demostrar lo contrario. Y en deportes balonmano, el Barcelona logra su paso para la final de la Copa Sobal. Será la séptima final a la que accedan los azulgrana y lo hacen tras vencer al Ciudad Real por 36-35. El Barcelona fue perdiendo todo el partido hasta los últimos minutos y el único obstáculo que le queda para conseguir el que sería el quinto título de Copa se conocerá tras la disputa de la otra semifinal que enfrenta a la de Mar León y Portland San Antonio. Pues hasta aquí la información, que volverá a la SER cuando sean las 8, las 7 en Canarias. Cadena SER, servicios informativos. Señoras y señores, muy buenas tardes desde el Estadio del Molinón. Hace 3 horas las emisoras de la cadena SER les dejábamos con el programa especial que previo a este partido de la selección asturiana ante Lituania trataba de contarles todo el ambiente, todos los prolegómenos, las horas previas a esta fiesta del fútbol asturiano que ahora va a comenzar. El partido comienza a las 8 y las emisoras de la cadena SER en Asturias empiezan ya a contarles la fiesta del fútbol asturiano. El saludo desde el Estadio del Molinón de Luciano García, que les habla, de Juanma Castaño. Juanma, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Luciano. Lo primero, presentar cuál es la selección asturiana de este año 2001. De este año al que le quedan ya muy poquitas horas de vida. Lo adelantábamos en ese programa especial al que hacías alusión desde la Escuela de Fútbol de Mareo, donde hoy ha comido el combinado de José Manuel Díaz Novoa. La alineación está totalmente confirmada. Esta es nuestra selección. Esteban en la portería. Defensa de 4, Javi Venta, César, Isma y Sietes. Por delante, Mario y Pablo Lago. Línea de 3 para José Manuel, Juanele e Iván Ania. Y en punta Oli. Repito, estos son los 11 asturianos que a partir de las 8 de la tarde, aquí en el Estadio del Molinón, se van a enfrentar a Lituania con un día malo. Vamos a darnos la primera vuelta por los micrófonos inalámbricos. David González, sigue lloviendo sobre Gijón. Saludos, muy buenas tardes, Juanma, Luciano, oyentes del Carrusel Deportivo Especial Selección de todas las emisoras de la SER en Asturias. Pues sí, llueve, no mucho, pero llueve, hace frío. Hombre, no creemos que esto vaya a impedir que se registre una buena entrada en el Molinón, aunque la verdad es que la meteorología no es la más propicia para el partido. Los protagonistas ya se han dado una vuelta por el césped, que a pesar de la lluvia, a pesar de todo, está en muy buenas condiciones. Y ahora mismo todos en vestuarios para afrontar el partido, al que le quedan pocos minutos para su comienzo. Segundo micrófono inalámbrico de la SER, Néstor Domínguez. Sabemos algo, se va a llenar el Molinón. Adelante, Néstor, buenas tardes. Buenas tardes, Juanma Castaño. Buenas tardes para los oyentes de la cadena SER. De momento el ambiente de lujo aquí en el Molinón, un montón de gente cuando todavía falta bastante para que comience el partido, por tanto las previsiones son muy importantes y si no se llena, seguramente que se roce el lleno aquí en el Molinón. Vamos a andar en torno a las 20.000 personas en el Molinón, en torno a esa cifra, porque ayer eran 17.000 las entradas vendidas. Hoy nos decía en la sintonía de la SER el director general de deportes, Darío Gutiérrez Granda, que la intención era buena, pero en cualquier caso seguro que este agua, que el frío de la tarde asturiana va a frenar a muchos que habían dejado la decisión prácticamente hasta última hora. Ya están los dos equipos en el Molinón, ya han salido los entrenadores a ver el terreno de juego, que está Luciano en perfectas condiciones. Tenemos un campo magnífico, ¿eh? Sin duda, el fútbol se puede practicar aquí en el césped del Estadio del Molinón de forma perfecta. Vamos a ver si los seleccionados asturianos y los lituanos brindan una buena tarde noche de fútbol a esos 20.000 aficionados que se espera estén en las gradas del Molinón, porque desde luego excusa en cuanto al césped no va a haber, no hay puntos en juego, no hay tensión, no hay presión, como les gusta decir a los futbolistas cuando están en los campeonatos. Por lo tanto, todo dispuesto para esa segunda fiesta del Fútbol Astur. Y todo está listo ya en la SER. Repito, estamos con David González, con Néstor Domínguez, con Luciano García, con Daniel Huelga, con Tony Rodero, en la coordinación y en la asistencia técnica de este programa. Y en el Molinón, todavía muy poquita gente. Suponemos que lo deja el público para última hora, pero en cualquier caso es importante que si nos están escuchando desde cerquita, pues que pasen, porque ya saben que casi lo más especial es lo que mucha gente se perdió el año pasado, el himno de Asturias, que fue cuando a todos se nos puso el corazón en un puño y cuando se nos saltaron las lágrimas al ver el Asturias Patria Querida. Hoy no queremos que falte nadie, queremos, Luciano, que todos vivan el Asturias Patria Querida aquí en el Molinón. Así es, porque además va a ser diferente, nos lo anunciaba también en el programa especial de las 3:10, desde la Escuela de Fútbol de Mareo, el director general de Deportes. El año pasado fueron gaitas, Víctor Manuel, etcétera, pero este año no va a haber gaitas, será el Ochote, la Unión, el que cante con todo el público del Molinón ese Asturias Patria Querida, para que una vez más pues las gargantas se ahoguen y los pelos se nos pongan de punta. Y seguro que lo van a conseguir, porque el Asturias Patria Querida pone a todo el mundo los pelos de punta. Bueno, ya hemos dado a conocer la selección, los 11 jugadores que van a salir desde las 8 de la tarde a enfrentarse a Lituania. Habrá partido, como decíamos, a las 3, porque recordemos cómo hemos pasado esta semana con el plantón de Argelia, que no solo nos lo ha dado a nosotros, a los asturianos, sino también a los valencianos. Valencia iba a jugar el pasado miércoles en Mestalla contra Argelia. Finalmente no pudo ser así, se buscó una solución, un remedio de última hora, y acabó jugando ayer, también en Mestalla, contra Lituania. Bueno, Lituania ya está aquí, por supuesto, como les hemos dicho, están en los vestuarios, con lo cual, con toda la tranquilidad del mundo, hemos respirado nosotros, el director general de Deportes, Gutiérrez Granda, el presidente de la Federación, Massimino Martínez, porque han sufrido prácticamente hasta última hora para que se celebre este partido. Hasta el último minuto. Ayer respiraba Massimino Martínez, el presidente de la Federación Asturiana de Fútbol. Él lo decía también esta tarde en nuestro programa. Hoy ya todo es una fiesta, ya todo debe salir perfectamente. Y ustedes dirán, bueno, ¿y de los lituanos qué? Pues de los lituanos... Muy bien, gracias. Los lituanos, bien, gracias. Gracias por preguntar, porque la verdad es que no conocemos absolutamente nada. El entrenador se llama Girkovicius, y de las figuras del equipo luego nos contará algo nuestro especialista en fútbol internacional, Julio Maldonado, pero, repito, prácticamente nada. ¿Por qué? Porque el único medio conocido, gran conocido, de la selección lituana, Jankauskas, el jugador de la Real Sociedad, no está. Está lesionado, con lo cual, repito, falta lo más conocido para nosotros en el combinado lituano. Recordemos, la selección asturiana es algo, un acontecimiento que ha vuelto después de 64 años. Volvía el año pasado, lo hacía en el Carlos Tartiere, con un ambiente sensacional, con un Carlos Tartiere volcado, un Asturias Patria Querida, como decíamos, impresionante. Asturias ganaba 1-0 a Macedonia, gol de Juan en el minuto 50, y luego estaremos con lo que ha cambiado la selección asturiana del año 2000 al año 2001. Pero ya nos piden paso desde los micrófonos inalámbricos Néstor Domínguez. Atención, Juanma, tenemos ya con nosotros al presidente del Oviedo, Eugenio Prieto. Vamos a preguntarle qué tal está viendo el ambiente de momento. Poca gente, la lluvia... No, está bien, falta todavía muchos minutos, pero hay ambiente por fuera y en Gijón está la gente pensando en este partido. Yo creo que en toda Asturias, salido Oviedo hace un momento y la gente venía para acá. Eugenio Prieto tampoco ha querido perderse esta fiesta del deporte asturiano, ¿no? Sí, bueno, es una fiesta, además en unas fechas entrañables para todos, y que lógicamente vamos a disfrutar y vamos a pensar que va a haber un buen espectáculo. Muchas gracias, las palabras de Eugenio Prieto, Juanma, en directo aquí en Túnel de Vestuarios. ¿Nos escucha el presidente todavía? Mira, a ver si lo tienes por ahí, hombre. Ponle la radio, que quiere hacer unas preguntas a Luciano García. Vamos a intentar, sobre todo, Eugenio, para saludar al presidente del Oviedo y desearle feliz año, que es un tipo sensacional con nosotros durante toda la temporada. ¿Presidente? Presidente, pues le vamos a tener que transmitir de parte... Bueno, de... pues nada, no te preocupes. Luego buscamos a Eugenio Prieto para desearles feliz año y a otras muchas personalidades que se van a pasar por el palco del Molinón desde ya mismo, porque las personalidades lógicamente van a ir llegando, y por supuesto el encuentro va a estar presidido por el presidente del Principado, Vicente Álvarez Aredes, pero representantes de los ayuntamientos de Gijón, de Oviedo, de todos los municipios asturianos, gente de la Federación Asturiana de Fútbol, gente del fútbol, gente de la región, en fin, todo Asturias va a estar aquí hoy en el Molinón desde las 8 de la tarde. Y repito, seguramente seremos menos de los que nos gustarían por el maldito tiempo, que hoy a las 3 de la tarde, justo cuando llegábamos a la Escuela de Fútbol de Mareo para hacer ese programa especial, se torcía un poquito más. se encapotaba el cielo, empezaba a caer lluvia y desde entonces prácticamente no ha parado. Aunque David González, no es una lluvia intensa, no podemos decir que esté cayendo aquí el diluvio universal, pero sí es el orvallo que no cesa, ¿no? No está diluviando, pero desde luego a quienes vamos a estar, vale, intemperie, nos va a molestar un poquito para nuestro trabajo. En todo caso, como decimos, eso no va a afectar demasiado al público, salvo en zonas determinadas del estadio, y no va a afectar en nada al estado del terreno de juego. Ya se están ultimando los preparativos. Hemos visto por aquí abajo al presidente de la Federación Asturiana, Maximino Martínez, yo creo que respirando aliviado, ¿no? Cuando ya sale al terreno de juego y ve que todo va hacia adelante y que todo va a salir bien. También está por aquí el representante de la Dirección General de Deportes y el grupo Jovellanos, un grupo de chicas que van a ser las encargadas de sacar al terreno de juego las banderas de las dos selecciones. Como decimos, preparativos, pero los dos equipos, los protagonistas principales, siguen en los vestuarios del Molino. A ver, las banderas. ¿Tú sabes, David, cómo es la bandera de Lituania? Por supuesto, pero te voy a ceder a ti el honor de que cuentes. O sea, que no lo sabes. Luciano tampoco lo sabe, ¿no? Es una bandera, pero es una bandera, pero no sabemos qué colores tiene. Bueno, pues luego veremos la bandera de la selección de Lituania. En un instante hacemos una pausa, pero yo creo que Juanma Castaño, que ahora ya casi es un foráneo en el Estadio del Molinón, va a vivir esto muy especialmente, porque ahora como estás en Madrid y hace un tiempo, pues seguro que para ti será una emoción. Para mí esto es un gustazo, porque además claro, estuve en el Molinón el otro día, vine a ver al Sporting contra el Salamanca y hoy repito en el Molinón. O sea, no había venido en toda la temporada y en una semana vengo dos veces. Y si hubiera sido en el Tartiere también, que el año pasado sí disfrutamos en el Tartiere, porque estamos todos de acuerdo, evidente, en que hoy aparcamos la rivalidad. Hoy incluso Luciano García y quien les habla van a celebrar el mismo gol, lo cual no suele pasar durante el año, ¿eh? Cuando lo metan lo cantamos los dos a la vez. Lo cantamos los dos a la vez. Correcto. Pero eso no suele pasar durante el año, con lo cual repito, hoy aparcamos la rivalidad, hoy transmitimos a través de todas las sintonías de la cadena SER en el Principado de Asturias, tanto en frecuencia modulada como en onda media, porque a partir de las 8, aquí en el Molinón, vuelve la selección asturiana. Y vamos con esa pausa, volvemos en un instante. Vidrio Diseño, también en Navidad, le diseña a medida todos los muebles que pueda necesitar, ajustándonos a su espacio y presupuesto. Vidrio Diseño quiere desearles un feliz y próspero año nuevo 2002. Vidrio Diseño, en Oviedo, Gijón, Mieres y Carrefour Lugones, con mucho gusto y poco gasto. También en Navidad, naranjas clementinas Clemenules Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. A todos, felices fiestas. En Carpintería La Quintana Aluminios José Manuel instalamos en tiempo récord ventanas y puertas de aluminio y PVC para hacer su hogar más cálido y confortable en cada Navidad y Año Nuevo. Esperamos seguir contando con su confianza en el futuro. ¡Felices fiestas! El mensajero de sus majestades los Reyes Magos llega a Gijón. El príncipe Ben Ali recibirá a los niños y niñas de Gijón desde el 27 de diciembre al 4 de enero, de 6 a 8 de la tarde en la pérgola de los Campinos de Begoña. Y si quieres enviar tu carta a los Reyes Magos por internet, ya puedes hacerlo a la siguiente dirección de correo electrónico: reymago@igijon.com. Melchor, Gaspar y Baltasar os contestarán. No sé, ayer fui, hoy también. ¿Cuánto he jugado? ¿Cuánto he vivido? ¿Cuánto me queda? Una vuelta más, 10 litros de gasolina. El sueño de un día. Un momento pasado y otros mil. Y pasa el tiempo. Y el tiempo volverá. Un minuto más. Serie más. Especial Peugeot 206 PlayStation 2. Empieza donde acaba la realidad. Llévatelo con una PlayStation 2 de regalo. Ven a verlo a Talpesa, tu concesionario Peugeot en Roces, Gijón. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con redes y mamparas de protección contra caídas, complementadas por este magnífico arnés de seguridad. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. Taberna El Antiguo, menú diario, cocina tradicional asturiana, nuevo comedor en planta superior. Taberna El Antiguo, bautizos, comuniones, comidas de empresa. Taberna El Antiguo, calle Valladolid, junto a la Plaza Mayor y ahora también en la Plaza del Marqués, restaurante al norte. Autoescuela San Cristóbal, siempre cerca de ti. 5 autoescuelas para facilitarte con toda comodidad tu permiso de conducir. La experiencia y profesionalidad de Autoescuela San Cristóbal a tu servicio. Un año más a todos. ¡Feliz Navidad! El estilo de una firma. Gasan. Calidad y garantía en muebles y electrodomésticos. Por todo un año de confianza y fidelidad, deseamos felices fiestas a todos nuestros clientes. Gasan Decoración en Puerto Ventana 7 y Gasan Electrodomésticos en Puerto Ventana 4, Gijón. Al desplazarse de otras partes, pero yo creo que de Gijón respondieron bastantes. Esa es María Teresa, sí, señor, echándole la culpa a los de... ¡Ay, María Teresa! Los que están aquí... O sea, que no se iré, no es culpa de los de Gijón. No, sino no, de los... no, yo creo que no, ¿eh? Muy bien, muchas gracias, que disfrute del partido. Vale, gracias. ¿Ves? Manfredo, Paco, Luciano, esa es una forma de verlo. Claro. ¿Ves cómo al final no se puede evitar la rivalidad? Y entonces yo voy a pedir ayuda a Paco. En mi pueblo también hay cosas, Esto es una catetada. El día que juega Asturias, por no hablar de Gijón, ni de Oviedo, ni de Tineo, ni de Gaita. Bueno, vamos bueno. Todos, ¿qué es esto de que los de Gijón mal y los de Gijón no mal? ¿Qué es esto, por Dios? ¡Manfredo! No, yo estoy de acuerdo, creo que no tiene sentido. Lo que pasa es que la concejala de deporte, lógicamente, está en su papel, es concejala del Ayuntamiento de Gijón y tira para casa, ¿no? Pero bueno, de todos modos, a mí no me parece mal que incluso en este tipo de acontecimientos, pues se... acuda a la rivalidad, porque eso está ahí, existe y llevada ahí entendida de una manera deportiva, pues tampoco tiene mayor inconveniente. No, pero vamos, y esto, Manfredo, sin rivalidad, esto lo que demuestra es que hay que jugar siempre, como juega Inglaterra en Wembley, pues nosotros en el Tartiere siempre. Sí, sobre todo tal y como está, se podría jugar al rugby, vamos. Un momento, Paco, Manfredo, que salta la bandera de Asturias, David González a pie de campo, creo que van a saltar ahora las selecciones inferiores territoriales del Principado, ¿no? Las distintas selecciones territoriales, incluida la que participó en la Copa de Regiones de la UEFA, clasificada para la segunda fase, van a ir saltando una por una después de que haya ovacionado, como antes decíais, el público del Molinón, vitoreado cada uno de los nombres de los componentes de la selección asturiana. Bueno, pues cuéntanos, porque ahora sí que el protagonismo está en el terreno de juego. Hay 3 micrófonos. Se va a entonar el Asturias Patria Querida. Ahí sale otra bandera de Asturias. Después saldrán más selecciones territoriales. Después saldrá la absoluta. Y lógicamente cantaremos todos el Asturias Patria Querida, ¿no? Pues eso es lo que esperamos, que después el 8 de Jovellanos lo interprete y que el público, aunque sea para combatir el frío, pues también acompañe en ese Asturias Patria Querida. Aunque todavía nos queda un ratillo de salir selecciones asturianas, porque estamos todavía en la segunda y van a ir pasando categoría a categoría. Luciano, el 8 de Jovellanos, ¿qué es? 8 de la Unión. 8 de la Unión. 8 de la Unión. Perdón, que nos hemos confundido con las chicas. 8 de la Unión, ¿qué es exactamente? 8 de la Unión es una agrupación de mucha tradición en Asturias. Este año no habrá gaitas, ya lo hemos dicho, será el 8 de la Unión el que cante ante esos 4 micrófonos que están instalados en el césped para que el público del Molinón les acompañe en solo coral, parte coral, ese Asturias Patria Querida. Ya verás, otra rajada de Paco González, que nos quitaron las gaitas también, Paco. No te digo yo, sí, que lo del año pasado era demasiado bonito. Ves partidos de Cataluña en Montjuïc, ves partidos de no sé qué y son churros. Pero lo del año pasado fue todo tan bonito, tan lleno, tan azul, tan gaita, tan... Este año que prefiero no verlo, ¿eh? Sobre todo me tan azul. Más las gaitas, Paco. Manfredo. Sí. Te decían que los gaiteros igual se los llevo todos Fraga. Porque la verdad es que has debido tú. No lo sé porque... No, ya sé por dónde va, sí. Ya lo sabes. Aplícatelo tú el cuento. Que os decía que la verdad que me peligro. Me extraña muchísimo que no estén las gaitas, ¿no? No lo sé, yo siento también lo de la hora. Pues según la versión que nos daba en el programa especial que realizamos esta tarde a las 3, nos decía el director general de deportes que era que las gaitas, pues el público no seguía el ritmo de las gaitas. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Bueno, hombre, tampoco se trata de bailar. No, además como el himno es tan difícil. Claro, y lo sabe todo el mundo, además. Yo sé que el Principado habló con Evia, no digo el productor de Carrusel, sino el gaitero. Hubiera hablado con el productor de Carrusel, hubiera estado aquí sin ningún problema. No, que habló con el gaitero o con Evia, ¿con quién habló? ¿Con el de la tienda chaponada? Habló con el gaitero y la verdad es que no hubo manera de que estuviera aquí porque no coincidía la agenda y todo esto. Pero vamos, que la primera intención sí era... que la gaita estuviera presente en el campo antes de que se iniciara este Asturias-Lituania. ¡Saltan chicas, David! También las selecciones femeninas, por supuesto, están saltando ahora al terreno de juego. Y lo dicho, ya pocas tienen que quedar porque cada vez nos estamos viendo más mayores. Faltará la selección de que participó en la Copa de las Regiones de la UEFA y después ya pasarán a entonar en Asturias, patria querida. Pues eso de las gaitas es para recordar un chiste que cantaba, que contaba un hombre que era muy famoso en Oviedo, que se llamaba El Monaguillo, y que entraban dos en un bar y uno dice, pidió champán de la viuda, y dice, coño, no sabía yo, dice el otro, que se había muerto el gaitero. Ya hemos empezado con la serie de chistes. Luciano García desde la cabina de transmisiones del Molinón. Hoy me decía que hacía muchísimos años que no entraba en la escuela de fútbol de Mareo. Está bien que vayas a buenos sitios de vez en cuando. Se ha remozado la escuela de fútbol del Mareo. Yo tuve el honor de, cuando se inauguró, estar allí, pero no había vuelto prácticamente dos o tres veces más. Sí, y al Molinón época, hace tiempo. Luciano, esa fue una época en la que Paco González se fotografió vestido del Sporting. Fue por aquí, por el año 78. Sí, señor, en la final del Barça Sporting del Calderón. Si yo no me avergüenzo de eso, Manfredo, todo lo contrario. No, pero si yo lo digo en tu honor. Oye, lo que hay que hacer es involucrar de verdad las instituciones y que el Principado aproveche esto, que es una manifestación de asturianía muy grande, porque el fútbol, lo quiera o no, mueve a más gente que otra cosa, y a la vez, cinco minutos antes, elija el, yo qué sé, el Día de los Pueblos de Asturias, el pueblo no sé qué, esto que luego entrega el Príncipe Felipe, que se arme ahí algo gordo para que estén un montón de pueblos representados ahí, como decía antes la concejala, que vengan de toda Asturias. ¿Dónde está la selección de Asturias, David? Que no la vemos, vemos a todas menos a la absoluta. Todavía no aparece, estamos tratando de buscar, sí tenemos por aquí al 8 de la Unión, ahora no nos confundimos, le coloca a Daniel Gutiérrez Grande, al primero de sus componentes, la pajarita, para que lo canten bien. Ya vemos a César Muñiz Fernández, al árbitro del partido, en la bocana de vestuarios, y allá un poco más a lo lejos, y ya preparados para salir, ya no queda ninguna selección más, solamente la absoluta, la que hoy va a enfrentarse a Lituania en esta fiesta del fútbol asturiano. Bueno, pues a ver ese árbitro. César Muñiz, sí. Digo, a ver si deporta. Sí, no, hombre, yo creo que hoy, en caso de duda, no habrá problema, vamos, ya solo faltaba. No, pues somos tan así que igual pita penalti de contra. Ahí sale 3, 4, 5, 6. Lo hará muy bien porque suena el árbitro. Ahí sale el 8 de la Unión, David. Sí, y la selección asturiana, vemos a Juanel hablando con la chica, con la porteadora de la bandera de Asturias. Pues yo supongo que el capitán será Juanel, digo yo. Pues vamos a ver si le vemos el brazalete. Me parece que es el más veterano del equipo. Sí, va a ser Juanel. Juanel, ¿no? Acabamos de ver el veterano y además es el pichichi. Es el pichichi de la selección asturiana. Ahí está el 8 de la Unión. Está bien que sea Juanel, pero me gustaría más César, que impone más, ¿no? Si con cara de mala leche para la foto quedaría mejor. Es más fuerte, además. Estás empeñado con lo de los grandes, ¿eh, Paco? Luego defendemos el jugar la pelota por el piso y por el paso. Hoy como nos dejen, le metemos. Como nos dejen, le metemos siempre entre Pablo Lago. Ahí está Lituania y también Asturias. Por delante el árbitro del partido y sus auxiliares, de San Luis Fernández, y escuchamos la ovación del estadio del Molinón. No son muchos, son menos de los esperados, pero desde luego que se van a volcar durante el partido con el equipo asturiano. Los saludos, dispuestos a hacerse la foto oficial, ya queda poco para ese momento emocionante del Asturias patria querida. Cierra la fila del combinado asturiano Manel, precisamente el protagonista con el que hablábamos. Todo dispuesto para que se interprete por la megafonía del Molinón el himno de Asturias. Bueno, pues vamos a guardar silencio. Bueno, a ver, están ahí dispuestos, están sacando las fotos de rigor. El 8 de la Unión colocándose la corbata, son efectivamente, ¿cuántos son? Son 9, ¿no? 5 y 4, 9. 9 componentes los que van a cantar el himno de Asturias a 3 micrófonos. Se oirá por la megafonía, pero ya está la gente con un silencio esperando el himno del Principado. Las dos selecciones ha cambiado la camiseta. El año pasado la selección asturiana vestía con una camiseta azul y la franja amarilla iba del cuello a la cintura. Este año la franja amarilla cubre todo el pecho. O sea, antes era vertical la franja amarilla, este año es horizontal. Y por supuesto, la camiseta la preside el nombre de Asturias. Vamos a ver si se entona ya el himno del Principado, porque ya está todo el mundo de pie en el Molino. Vamos a esperar. Esperemos ese tiempo. El 8 de la Unión está preparado. Vamos a ver quién da la orden. Supongo que esperan que se retiren los compañeros gráficos. Y van a cantar bajo la lluvia, que además cada vez es más intensa, ¿eh? Pues van de traje, así que ya veremos. Este es el himno de Lituania. El himno de Lituania, que viste con camiseta verde, calzón verde, medias amarillas. Ese es el uniforme que hoy va a tener enfrente la selección asturiana. Repetimos la alineación, la selección del 2001. Estos son los 11 jugadores que ha elegido José Manuel Díaz Noboa para representar a Asturias desde ya mismo la sintonía de la SER. Esteban en la portería, en defensa cuatro hombres: Javi Venta, César, Isma y Sietes. Dos medios centros: Mario y Pablo Lago. Por delante, línea de tres: José Manuel por la banda derecha, por la izquierda Iván Ania, en el centro Juan L y arriba Oli. Repetimos, ausencias muy significativas, sin duda alguna la más destacada la de Luis Enrique, pero en cualquier caso son todos los que están, y estamos con ellos, los aproximadamente 13.000 espectadores que se han dado cita hoy en el Estadio del Molinón. Repetimos, se está entonando el himno nacional de Lituania. Enseguida, en unos segundos, empezará el himno de Asturias, Luciano. Ahí están, es una bonita imagen para las cámaras, las dos selecciones, por detrás todas las selecciones asturianas perfectamente formadas, con las banderas de Lituania y de Asturias presidiendo todo este espectáculo en el césped del Molinón y bajo el orvallo asturiano. Se termina de interpretar ahora mismo el aplauso del público del Molinón para el combinado lituano. Y atención al momento culminante de la noche. El David, 8 de la Unión preparado. Dejamos abierto el inalámbrico, David. Ahí va el himno. Temperatura, somos pocos pero valientes, y se ha entonado el himno. Manfredo, Paco, desde la lejanía, que un saludo, que feliz año y que puso Asturias, ¿eh? Oye, serán 13.000, pero parecían 13 millones, con 14 de esos conquistábamos América otra vez. Sí, señor. Un abrazo, bueno, Paco, para la familia, feliz año, ¿eh? Un abrazo para todos y enhorabuena a la cadena SER Asturias por estar ahí, donde hay que estar. Un abrazo, Paco. Hasta luego a todos. Manfredo. Bueno, ha sido impresionante, la verdad que... entre el escalofrío que me ha dado la estación y no de Asturias y el frío que hace aquí, unos 3 grados bajo cero, la verdad que me he quedado absolutamente helado, pero de gusto, ¿eh? Ha sido increíble. Muchas gracias, ¿eh? Un feliz año, que te echa de menos, ¿eh? Feliz año a todos y de verdad que me da mucha pena no estar aquí. Hasta luego, Manfred. Hasta luego. Manfredo Álvarez y Paco González en la sintonía de la SER viviendo este Asturias-Lituania, este himno de Asturias. Todo está preparado. Ahora se están retirando las categorías inferiores de la selección asturiana. Van a retirar también las publicidades del terreno de juego. Estamos aproximadamente unas 13.000 personas en el Molinón. Repito, todo dispuesto para que empiece el Asturias-Lituania en la SER. Hola, soy Ramón Sánchez Ocaña y vengo a hablar de algo que está muy cerca de todos nosotros y que a todos nos sienta muy bien: Asturias y Alimerca. Y es que todo lo que nos sienta bien de Asturias lo encuentras en Alimerca, porque Alimerca te sienta bien. El campo está que revienta, el público entregado, los jugadores en tensión, la emoción en el ambiente. Es el momento de una Coca-Cola. te gusta disfrutar del fútbol a tope, vive con Coca-Cola el partido entre las selecciones de Asturias y Lituania. También en Navidad, Coca-Cola te trae el mejor deporte. Llega el Club Juvenil AA Ahorro Astur. El club para jovencitos intrépidos que buscan el doble de sorpresas, el doble de actividades, el doble de promociones. Un club creado por Caja Astur con tantas y tantas ventajas. Vengo a por mi carnet del Club Juvenil AA. Otra vez, señor Peláez. ¿Cómo tengo que decirle que ya es usted mayorcito para ser del Club AA? Que todos querrán ser jóvenes. Venga a Caja Astur e infórmate. Cadena Ser en Asturias, a punto de iniciar la transmisión de lo que será el puro partido. El balón ya situado en el círculo central, a la derecha va a quedar el combinado lituano, a la izquierda la selección asturiana con una muy bonita camiseta. Estamos transmitiendo en cadena regional a través de Radio Asturias en el 1026 de onda media, a través de Ser Gijón 96.5 frecuencia modulada, antena Norte 91.5 y Ser Occidente 97.2. Queremos que toda Asturias sepa lo que pasa aquí en el Molinón, en este partido de la selección asturiana ante Lituania. Micrófono inalámbrico, David González. Todo dispuesto para que comience el partido, se retiran las últimas lonas, ya lo han hecho todas las selecciones territoriales. Lo dicho, va a atacar Asturias en este primer tiempo hacia la portería del fondo sur. Allí está preparado ya el equipo de Lituania, camiseta amarilla, pantalón verde y medias también amarillas, todo dispuesto. César Muñiz Fernández, que llama a los jugadores de Asturias para que dejen de hacer los ejercicios de calentamiento. Muy rápidamente, ¿qué pasa en el palco, Néstor Domínguez? Pues si en el campo está todo preparado, aquí en el palco pasa más de lo mismo. Todo el mundo ocupa ya su asiento y expectantes a punto de comenzar este partido. Está a punto de comenzar el partido, va a sacar Lituania. Todo está preparado para que empiece el Asturias-Lituania. Luciano García. Va a comenzar el partido, va a dar la orden. Ahora mismo lo hace César Muñiz Fernández. Puso el balón en movimiento el equipo lituano. Por mediación de Cepas, ahí está jugando el combinado de Lituania hacia campo del combinado Astur. Hay balones todavía para el equipo lituano. Ahí está jugando, va a cortar ya Asturias, César, que corta con potencia. Círculo central, va a abrir a la derecha para que juegue por ahí Javi Venta. Ahí está el jugador que está como defensa hoy inicial en el combinado asturiano. Balón largo para Juan L, la parte izquierda del ataque asturiano, va a meter a la olla, el balón tropieza en un jugador lituano y vuelve otra vez el esférico para el equipo rival, Juanma. Lo que ya vemos muy claramente es la idea de José Manuel Díaz Novoa de jugar con un 4-2-3-1, como les llevamos diciendo desde el principio de la transmisión. La pelota sigue en poder de la selección asturiana. César, abierto para Javi Venta, lateral derecho, juega en la banda derecha para José Manuel, levanta la cabeza el jugador del Deportivo de La Coruña, se desmarca Juan L, sigue en la banda derecha, el pichón de Roces va a llegar antes, el jugador lituano le hizo falta. Señala saque de portería el juez asistente, lo mismo dice César Muñiz, reclamaba falta de Tomosauras, el jugador de Roces, Juan L. Primera jugada de ataque de la selección asturiana, repetimos, que va a jugar con un 4-2-3-1. Cuatro hombres en defensa y ahí, en la zona del medio centro, en la zona del pivote, como no le...